Decime cuáles son las expectativas que genera para Renate este convenio con Farco y por qué consideraron de otras organizaciones de la comunicación firmarlo con Farco precisamente. Bueno, con Farco implica la llegada a un montón de radios, medios de comunicación comunitarios, distribuidos en el territorio, enraizados con la gente, en muchos en sectores rurales o semirurales, en donde nosotros necesitamos por un lado difundir las acciones del RENATEA, pero por otro lado y básicamente hacer conocer los derechos que tienen todos los trabajadores a partir de la implementación del nuevo estatuto del peón rural. Bueno, esto que estamos firmando con el compromiso de publicar material una vez por semana en el marco de informativos, en el marco de difusión, para nosotros tiene un valor fundamental porque seguramente, como pasa, los medios concentrados no le interesan, que tienen intereses muy particulares, muy concentrados, no le interesan difundir nada de lo que sea, por un lado, las acciones de gobierno en función del exclusivo y por otro lado, los derechos de los trabajadores, que sobre todo trabajadores rurales, que históricamente fueron considerados trabajadores de segunda y realmente son trabajadores de primera como cualquier trabajador. ¿Y de qué, en qué medida esperan que esto sirva para fortalecer hacia adentro las diferentes organizaciones, bueno, que se fueron vinculando con RENATEA o que tienen objetivos comunes o problemáticas comunes? Y bueno, el conocimiento, el acceso a, lleva al, inmediatamente a la posibilidad de fortalecer actividades a partir de la difusión, a partir de la capacitación, a partir de la formación. Y por qué no en un futuro desarrollo a partir de las organizaciones propias de trabajadores rurales que puedan llegar a tener acceso a medios de difusión comunitarios para ser actores concretos en el territorio de sus propias experiencias, de sus propias actividades. Entonces creemos que esto es un primer paso fundamental porque del conocimiento de las cosas dependen muchas de las políticas y muchas de las actividades que realizamos. Es una apuesta a largo plazo. Es una apuesta a largo plazo. Es, en realidad, venimos de alguna manera trabajando. Esto no hace, este convenio no hace más que consolidar y a través de, poniendo a disposición recursos como para que esto pueda desarrollarse. Compromiso de ambas partes en trabajar mancomunado en el logro de estos objetivos.